CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos hoy que a nivel de la Cámara de Senadores, entre varios proyectos que se aprobaron, uno tuvo que ver con la de regular y limitar las libertades vigiladas. Esta limitación de las libertades vigiladas tuvo un debate en el Senado y en principio la senadora Contasa Moreira, quien criticó estas limitaciones, dijo que no iba a votar en general el proyecto. Pasaron otros legisladores y finalmente se votó 23 en 23. Por lo tanto, la senadora Contasa Moreira, que había dicho que no iba a votar el proyecto, terminó votándolo. ¿Qué fue lo que pasó? Que le pidieron por disciplina partidaria que el proyecto lo votara, que en todo caso no votara alguno de sus artículos, cosa que hizo junto con el senador Juan Castillo, pero que en general sí lo votara. Vamos a escuchar a Contasa Moreira siendo muy crítica con este proyecto de las limitantes de las libertades vigiladas, manifestando que iba a votar en contra en general, y después vamos a ver qué fue lo que sucedió. Tenían que estar en discusión en el proyecto el número y el perfil de personas en libertad vigilada o pena mixta, la tasa de reincidencia de las penas alternativas, la inversión necesaria para la privación de libertad y para la no privación, y en el desconocimiento de estos números se debilita la justificación para una restricción de la libertad vigilada, porque bueno, ¿cuál es, cómo sería el impacto en las tasas de delitos si las personas que cumplieron penas alternativas a la privación de libertad hubieran tenido medidas de prisión? ¿Cómo sería el impacto? La Ana Juanche, el 30 de julio del 2018, subdirectora técnica del INR, dice al Observador que solo 3 de cada 10 personas que cumplen medidas sustitutivas vuelven a delinquir. También consideramos que las penas alternativas son para delitos contra la propiedad, rapiña, bueno, para toda la reincidencia, obvio, y sobre todo para los delitos de drogas, que son generalmente delitos sin víctima, incluida la tenencia no para consumo, que es una modalidad que muchas veces se aplica a los consumidores que poseen más cantidad de droga de la que el juez entiende que sea pertinente para un usuario, y que ese artículo va a recaer básicamente, me estoy refiriendo al literal F del artículo F, al literal F del artículo 5, va a recaer sobre todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable la mayor restricción. Las penas alternativas sí permanecen para los delitos de cuello blanco y sí permanecen para los delitos sexuales. Ahí sí mantenemos las penas alternativas, pero no para los reincidentes, no para la rapiña y el copamiento. Me estoy refiriendo... Hay otros delitos, pero estos son los más importantes, ¿no? Que es el narcomenudeo, la rapiña y el copamiento. Es por estas razones, señora presidenta, y antes de terminar quisiera decir que tenemos un alto porcentaje de personas privadas de libertad con problemas serios de salud física, mental, discapacidad psicosocial, intelectual, mental, personas con uso problemático de drogas, que no deberían estar privadas de libertad, deberían estar sometidas a tratamientos de rehabilitación de otra naturaleza. Por este motivo, señora presidenta, nosotros no vamos a votar en general el proyecto. Ahí decía, en este caso, la senadora Contasa Moreira que no iban a votar en general el proyecto. Luego fueron a la votación, después de que hablaron otros legisladores, y sucedía esto. Vamos a votar entonces en general la ley, se está votando. 23 en 23 afirmativo. Por lo tanto, la senadora Moreira, la vimos allí, levantó la mano y fue uno de los 23 votos, por lo tanto el proyecto salió por unanimidad, pese a que ella había indicado que porque estaba en contra del mismo no lo iba a votar en general. Sí le permitió el Frente Amplio a ella y a Juan Castillo que no acompañaran algunos artículos, pero en general le bajó línea, en este caso la bancada Frente Amplista, expresándole que tenían que votar en general. Era un proyecto además que fue informado por Charles Carreras, por parte del propio Frente Amplio a través del senador Charles Carreras, y bueno, no se le permitió a Constanza Moreira votar en contra en general, sí, reitero, no acompañar algunos artículos, cosa que hizo junto con el senador comunista Juan Castillo. Por lo tanto, el proyecto salió por unanimidad, cosa que no va a suceder, esto de limitar las libertades vigiladas, en la Cámara de Diputados. Por lo menos ya tenemos un adelanto, que es la del diputado Eduardo Rubio, que nos dijo que él no iba a acompañar ese proyecto de ley vinculados a limitar las libertades vigiladas. Por lo que en Cámara de Diputados la votación, por lo menos, no saldría por unanimidad. Tal vez salga solamente con el voto en contra de Rubio, pero no saldría por unanimidad, como sí salió en el Senado, mal que le pese a la Constanza Moreira. Otras informaciones, en este caso tienen que ver también con la Cámara Baja y tienen que ver con las coordinaciones de bancada, pero no solamente con lo que escucharon recién en el informativo de Pablo Audala sobre esta movida que hace el Frente Amplio anunciado por Susana Pereira de intentar de alguna manera traer al seno de del debate legislativo lo que vienen haciendo en el debate mediático, que pasa por buscar de alguna forma indicar que si ganara un partido diferente a el Frente Amplio, los trabajadores perderían la posibilidad de las conquistas ganadas, los consejos de lo que es la negociación colectiva, lo que es hasta los aumentos salariales, decía el Pablo Audala, ha dicho el ministro Murro, que se perdería si ganan ellos, si ganan los blancos. El coordinador de bancada del Partido Nacional, Abdala, considera que es una movida política la que está haciendo Frente Amplio, trayendo a Murro a hablar de los consejos de salarios en régimen de comisión general. Información que se le daba a la coordinación de bancada por parte de Susana Pereira, la legisladora del MBB. Lo que manifestó Abdala es que van a votar que Murro venga, ellos quieren que Murro vengan porque Murro viene diciendo muchos disparates, manifestó Abdala a nivel de los medios de comunicación, y es bueno tenerlo cara a cara para debatir, pero que quede claro, dijo, que no vamos a permitir que esto sea un circo en donde nos dividan entre los buenos y los malos, entre los defensores, los trabajadores y quienes no los serían, porque hay que recordar que con este gobierno de Frente Amplio los trabajadores vienen perdiendo mucho, entre ellos vienen perdiendo el empleo. Vamos a escuchar lo que decía en este caso el diputado Pablo Abdal. Espera un fin de legislatura muy cargado y muy intenso, y enhorabuena, nosotros estamos dispuestos a trabajar todos los días y todas las horas que sean necesarias. Es una lástima de todas formas que se haya concentrado una agenda de iniciativas legislativas tan densa, en el sentido de tan cargada, porque el riesgo de que eventualmente se puedan cometer errores de técnica legislativa y de que no se legisle de la mejor manera es mayor. Pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera. El Frente Amplio, en el ejercicio de su mayoría absoluta, entiendo yo, creo que está en algún sentido tensando la cuerda en cuanto a aprobar proyectos que no han tenido un debido análisis en comisión, que vienen de pronto del Senado, trabajados en el Senado, pero con escasa o nula actividad legislativa en la Cámara de Diputados, y eso no es lo más saludable. Pero iremos paso a paso y, por lo tanto, en cada una de estas iniciativas actuaremos con el mayor sentido de la responsabilidad. ¿Cómo cuáles proyectos van a quedar? Bueno, estamos hablando de leyes muy importantes en muchos casos, ¿no? La ley de deportes, que se trataría mañana, la ley de residuos, que vino del Senado, la ley que modifica las competencias de la Institución de Derechos Humanos y que le otorga toda la competencia del llamado Grupo de Verdad y Justicia, la ley de creación del Servicio Descentralizado Instituto Nacional de Rehabilitación, la ley de libertades vigiladas, muchas iniciativas que por supuesto nosotros estamos de acuerdo con ellas, que quede claro. Pero reitero, para algo vivimos en un régimen bicameral. La bicameralidad implica que cada Cámara, que somos órganos distintos, haga un análisis serio, responsable, sensato y no por la la mera circunstancia de que el Senado aprobó, nosotros de manera refleja en la Cámara de Diputados tengamos que ratificar lo que el Senado aprobó, porque eso no justifica ni el gasto presupuestal ni la circunstancia institucional de que tengamos un poder legislativo bicameral. Pero no es nuevo, ha pasado en otros términos de legislatura o de periodos legislativos en el pasado más reciente. Creo que esto demuestra que el Frente Amplio no ha aprovechado su mayoría parlamentaria de buena manera y sobre todo la ejerce con mucha desprolijidad y en muchos casos de manera bastante abusiva. Abdala, el consumo problemático de alcohol, porque es una ley que el Frente Amplio quiere sacar. Usted había manifestado que había ciertas dudas, pero el Frente Amplio tiene un compromiso con el presidente Vázquez para sacar este proyecto de ley este año. Se nos ha dicho que está en la lista, es verdad. Probablemente no se apruebe en lo inmediato, es decir, antes del inicio formal del receso parlamentario, que como ustedes saben es el próximo día 15, y tal vez quede para una sesión extraordinaria posterior, de pronto después noviembre. De las elecciones, noviembre, diciembre, habrá que ver. Lo dirán los tiempos parlamentarios y la dinámica parlamentaria. La Comisión de Adicciones está trabajando en ese sentido con mucho, en este caso sí, con mucho detenimiento y con tiempo, y están convocando delegaciones. Veremos cuando cae la ficha, como se dice comúnmente. ¿Usted nos contaba que hay una convocatoria de parte del Frente Amplio a un ministro de Estado? Sí, esa es una novedad política del día de hoy. La diputada Susana Pereira nos comunicó formalmente en nombre del Frente Amplio que el Frente va a promover un llamado a sala, cosa curiosa, de uno de los ministros en régimen de comisión general, en este caso al ministro Murro, para hablar de todo lo concerniente a la negociación colectiva y a las observaciones de la OIT. Obviamente, creo que a partir del más elemental sentido común se puede llegar muy fácilmente a la conclusión de que esto tiene obviamente una finalidad de carácter político, de que esta propuesta tiene connotaciones electorales, políticos y electorales. Por la razón muy sencilla de que estamos a 50 días de las elecciones nacionales. Pero vamos a votar con enorme placer este llamado a sala, con muchísimo gusto, porque nosotros con el ministro Murro tenemos muchas cosas para aclarar. El ministro Murro ha dicho muchas inexactitudes públicamente, algunas en las últimas horas. Se ha prestado a un juego que yo creo que es muy peligroso y muy lamentable cuando lo practica un secretario de Estado, que es el de apuntalar una mentira, que es el de alimentar una falsa dicotomía o una visión maniquea de que los defensores de los trabajadores y los que son sensibles con los derechos laborales están de un lado, es decir, del lado del gobierno, y los que estamos en la oposición queremos eliminar los consejos de salarios, la negociación colectiva. Hoy llegó a decir que si gana la oposición no va a haber aumentos salariales en el futuro. Yo he catalogado eso como una forma de terrorismo verbal, es una forma de hacer terrorismo con la palabra, es una manera de intentar infundirle temor a determinados sectores de la población, nada menos que a los trabajadores y a los pasivos, para incidir en su conducta electoral. Yo no tengo la más mínima duda. Y supongo que este planteamiento de traerlo a sala se inscribe en esa misma lógica. Ahora, de todas formas, estamos muy satisfechos con este planteamiento, lo vamos a aprovechar y creo que es una instancia en la cual tendremos que aclarar las cosas con el ministro y tendremos que demostrar que, repito, la sensibilidad con los derechos de los trabajadores y de los sectores populares, por cierto, no la tiene monopólicamente el Frente Amplio. Es más, le vamos a pedir al ministro que se haga cargo de lo que se debería hacer cargo, que es de la precarización del mercado de trabajo que sin ninguna duda se está produciendo. Hay más de 350.000 trabajadores que tienen dificultades con su empleo, algunos porque directamente no lo tienen y otros porque están en situación de subempleo. Entre los desocupados y los subempleados estamos hablando prácticamente del 20% de la población económicamente activa. Se han perdido 60.000 puestos de trabajo en los últimos 4 o 5 años. De esas cosas va a tener que hablar también el ministro Murro, de esas cosas debería hablar antes que nada el ministro Murro, porque eso está afectando la calidad de vida de la población y de la población en el día de hoy. Abdala, que se hable de la institucionalidad de los ministerios, tanto por parte de Murro, María Julia Muñoz y Danilo Astori, ¿agrava justamente esta presentación por ser ministros? Bueno, yo creo que los ministros están habilitados constitucionalmente a hacer política, a hacer comentarios políticos, por supuesto, pero de un ministro, desde luego, hasta el último día uno espera un recato y un comportamiento que esté a tono con su investidura. Los ministros son piezas claves del gobierno, tienen a su cargo el desarrollo de determinadas políticas públicas que, a mi juicio, repito, por su propia investidura, esto los obligaría a actuar desde otro lugar, a no bajar a la cancha, a no entreverarse en el debate electoral. Yo creo que no es sensato, no es razonable, pero advierto que en muchos casos, en los casos que usted menciona sin ninguna duda, los ministros están intentando colaborar con su fuerza política, que está atravesando graves dificultades desde el punto de vista electoral, porque eso es lo que reflejan todas las encuestas, y supongo que en esa situación un poco desesperante para el gobierno y para el Frente Amplio, Ahí tenían la palabra entonces del diputado Pablo Abdala, que habla de un tema de lo que se venía indicando, ¿no? De que la desesperación a nivel electoral por perder las elecciones hacen que los ministros salgan a realizar algún tipo de declaración destemplada, en este caso tanto Astori como Marina Arismendi, como María Julia Muñoz, como también en este caso al ministro Murro, que es el que va a ser citado por el Parlamento. La información en este caso, lo que el diputado Martín Lema del Partido Nacional realizaba en conferencia de prensa en la tarde de ayer, tras conocerse que una investigación periodística de los colegas de Radio Carve expresaba que había sobrefacturaciones en lo que eran las horas de especialistas en el ámbito de la salud pública, por lo menos en 5 establecimientos de salud de Montevideo. Dice en este caso Lema que a él no le sorprende, porque este era tema materia de la investigadora de ACE pedida por el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, y que el Frente Amplio negó la continuidad, la prórroga, y de esa manera cortó abruptamente. Lema también dijo que él está investigando y que tiene presunción de irregularidades, y entre esas situaciones que está investigando hay por lo menos 2 hospitales de los que se mencionan en esa versión periodística que también él tiene sospechas y en este caso está basando su investigación. Y por otra parte también nos decía Lema que la investigación que él abarca en este caso lo que está haciendo su equipo, no solamente se tratan de hospitales de Montevideo, sino también del interior del país. Por otra parte, reiteró a Marcos Carámbula que le dé la información que necesita, porque manifiesta que hay auditorías, resoluciones, balances, que él sabe que ACE tiene, que él los ha pedido y ACE se los ha negado, y eso es grave. Vamos a escuchar lo que decía la nota completa, ahora sí, del diputado Martín Lema del Partido Nacional. Que hace referencia a una sobrefacturación, que en lo personal a mí no me sorprende en absoluto. Ya hemos dicho que el descontrol en ACE es crónico y generalizado. Generalizado en el sentido de que se da a lo largo y ancho del país. Crónico porque independientemente del cambio de autoridades o cambio de nombres, siguen apareciendo irregularidades de distintos tipos. Yo tengo que ser muy tajante en sostener que es el Frente Amplio el responsable de la corrupción en ACE, por diferentes razones. Primero, por la exclusión de la oposición dentro del directorio de ACE. Porque hay que recordar que fue el miembro de la oposición, que era el doctor Marcelo Sosa del Partido Nacional, quien solicitó auditorías internas y una auditoría externa para que permitir conocer el alcance de una cantidad impresionante de irregularidades. A pesar de ello, el nuevo gobierno del Frente Amplio decidió excluir al miembro de la oposición, lo que impidió realizar un control desde el directorio. Por otro lado, cuando estábamos en estudio de la Comisión Investigadora de ACE, los resultados están a la vista. Sacaron a todo el directorio, sacaron a directores de hospitales, sacaron a directores regionales, sacaron a administradores, sacaron a gerentes financieros, sacaron a adjuntos y asesores. Es decir, que la cosa estaba mal, porque si no se hubiera actuado antes. A pesar de ello, el Frente Amplio una vez más bloqueó la prórroga que nos hubiera permitido analizar algunos hospitales de los que trascendieron, por ejemplo, en el día de hoy. ¿Cuáles que son estaban, los hospitales que trascendieron? Son de Montevideo, sobre todo. Hoy se trascendieron hospitales de Montevideo, según este informe de prensa, reitero, en un programa de Radio Carve, está el Hospital Pereira Rosell, el Hospital Maciel, el Hospital Español, el Instituto Nacional de Cáncer y otro hospital de Montevideo que creo que es el Pasteur. Ahora, muchos de esos hospitales estaban a estudio en algunos casos de la Comisión Investigadora y otros estaban pendientes dentro de un capítulo que se había propuesto, que era el de tercerizaciones. Es decir, de que había necesidad de seguir efectivamente investigando y lamentablemente se bloqueó esa posibilidad. Y como si esto fuera poco, de la exclusión del miembro del directorio, de la inhabilitación de la prórroga de la Comisión Investigadora, siguen ocultando información. A mí me están ocultando resultados de auditorías realizadas en varios centros de salud, en donde sabemos que en algunos casos son resultados alarmantes. Diputado, ¿algunos de los casos que se conocieron hoy coinciden con las investigaciones que usted está llevando adelante? Sí, por supuesto. Caso Pereira Rosselli y Maciel, por ejemplo, en su momento presentamos iniciativas parlamentarias porque se habían excedido del presupuesto que tenían. Concretamente, en el año 2016 había un presupuesto determinado y hubo un exceso muy superior a lo que era el monto presupuestado. Nosotros preguntamos sobre esta situación en el año 2017, se nos confirmó. Entendemos que en algunos casos puede seguir estando esa situación y presentamos un pedido de informe nuevo en mayo de este año que venció en agosto y hasta ahora no he tenido respuesta. Por lo tanto, sigue coincidiendo. ¿No pueden ser justificados estos excesos de gastos? Bueno, lo que pasa es que estoy esperando la respuesta para poder procesar y para opinar o hacer una referencia con propiedad. Sin embargo, seguimos viendo casos, por ejemplo, en el Hospital de Carmelo, en donde en el año 2018 apareció un monto de más de 10 millones de pesos en el rubro de anestesistas, en donde en años anteriores no se registran montos. Entonces, bueno, ahí tienen que explicar por qué de un momento para el otro aparece ese monto. En el Hospital de Cerro Largo hay un incremento en el año 2018 con respecto al año 2017 que no sabemos a qué se refiere. Así fue que apareció el tema Rivera. El tema Rivera arrojó a otros centros de salud, como es el caso de Artigas, o como es el caso de Paso de los Toros, que también hubo destituciones. Y bueno, por eso digo, la situación en generalizada es crónica y el Frente Amplio es el gran responsable o es el responsable de la corrupción dentro de ASA. ¿Qué es lo que va a hacer usted a partir de ahora con estos datos que surgieron? Seguir procesando la documentación y bueno, separando lo administrativo de algunos aspectos que puedan tener apariencia delictiva. Todavía no lo sé porque me faltan elementos. Vamos a estar siguiéndolo de cerca y después actuar en consecuencia. Usted hablaba de algunos problemas para conseguir la información. Había mejorado, recuerdo de lo que había sido el directorio de Muniz con el de Marcos Carámbula a la hora de, por lo menos, tener ese dato que usted exigía. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enlentecido esa situación? El diálogo es mejor. Yo valoro algunos esfuerzos que están haciendo las actuales autoridades. Y con el mismo criterio de que reconozco los cambios positivos y se lo he dicho a ellos directamente, no me están dando documentación, lo cual yo considero que es grave. Y ya se los he expresado y hay auditorías que yo sé que están, porque las han reconocido también las propias autoridades, y yo, así como soy a un montón de aspectos positivos de las nuevas autoridades, dentro de los aspectos negativos tengo que señalar la falta de documentación, como el caso de auditorías, como el caso de investigaciones administrativas, como el caso de resoluciones que no me han dado y de intervenciones del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, vamos a seguir persistiendo para obtener estos documentos. ¿Tiene presunciones de irregularidades que no se conocen todavía? Sí. ¿De Montevideo o en el interior? Hay una serie de... por diferentes lugares. A lo largo y ancho del país tenemos en diferentes centros, pero tengo que ser cuidadoso y muy responsable antes de exteriorizar afirmaciones, así que hasta no tener todos los elementos y convertir la presunción en un hecho calificado, me tengo que llamar a silencio y seguir trabajando en la recopilación de materiales. Otra situación también en el Senado de la República se vivió con el tema del Cudini y Engler. José Carlos Cardoso, que reconoció haber tenido más de un problema con Engler, ha manifestado la necesidad de que también el Senado, porque sabemos que el diputado va a tomar este tema, pero el Senado, y él está citando concretamente a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a las autoridades del Banco de Previsión Social, a las autoridades del CUDIM, al Parlamento Nacional, en este caso a la Cámara Alta, porque manifiesta que tras este lío, esta pelea que parece haber entre las autoridades de CUDIN y Engler, se pueden estar escondiendo otras cosas. Por ejemplo, dijo él, el uso de las tarjetas corporativas. ¿Se sabe qué uso de tarjetas corporativas hay en la dirección del CUDIN? ¿Se sabe qué pasó entre el convenio y cómo fue que se hizo ese convenio entre el CUDIN y General Electric? Hay situaciones que hay que clarificar, hay que transparentar, dijo José Carlos Cardoso, porque no queremos estar ante una nueva irregularidad de una administración Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que expresaba el senador en sala. como lo estoy con muchos actores del gobierno. No obstante lo cual, he podido mantener un respetuoso debate de ideas sin caer en descalificaciones personales, tal como lo ha hecho el doctor Hengler en estos intercambios epistolares, acusándome de vocero de la dictadura. Debo recordar que en la dictadura yo estaba en el liceo y él estaba preso. Yo creo en la democracia y, por tanto, en la ley como única vara que mide a todos por igual. Nada por encima de la ley, ni aún la política. Y la democracia exige que las autoridades que tienen responsabilidades públicas en la conducción de las instituciones, aún en las paraestatales, como es el CUDIN, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, es el caso al que estamos haciendo referencia, y en este caso deben rendir cuentas al soberano, o sea al pueblo, que es quien con sus ingresos sostiene las arcas públicas y paga sus sueldos. Ninguna autoridad, ni aun la más ilustre personalidad del mundo científico, puede arrogarse para sí la discrecionalidad de decidir qué informar al pueblo y al Parlamento, que es su más genuino representante. Rechazo totalmente la tibieza con que las autoridades están tratando este asunto, generado a partir del vínculo entre el doctor Hengler y el CUDIN, y la aparente intención de bajar la intensidad al asunto. Recordemos que, tal como lo establece el artículo 5 de la ley 18.211, compete al Ministerio de Salud Pública controlar la gestión sanitaria, contable y económica financiera de las entidades. El doctor Hengler será una autoridad en materia científica, pero eso no exime al gobierno de dar las explicaciones que este Parlamento demanda. Es más, de conocer la génesis del CUDIN, de por qué el gobierno decidió que hubiera un centro de esta naturaleza, qué participación e influencia tuvo el doctor Hengler en esta decisión y qué relación tenía con la empresa General Electric, con los que quedaron sueltos, que el gobierno haya diluyendo y desviando la atención hacia otras noticias. Es un asunto muy delicado. No es porque estemos a pocas semanas de las elecciones que este asunto cobra tan relevancia política, sino porque una vez más vuelve a reiterarse la posibilidad de que se esté incurriendo en irregularidades, falta de transparencia, como ya aconteció con otras instituciones estatales y paraestatales durante estos tres periodos de gobierno. No podemos permanecer callados ante esta situación y el vínculo del doctor Engel con el CUDIN, y es necesario que se conozca todo al detalle: los estados contables de la institución desde el comienzo, el uso de las tarjetas corporativas, si hubo observaciones en el Tribunal de Cuentas, informes de auditoría y sobre la situación contractual de todo el personal. Estamos en conocimiento que el señor senador ha cursado pedido de informes y que la Cámara de Diputados comparecerán las autoridades, y estaremos atentos a esos resultados. Nos sumamos a este legítimo derecho de estar informados. No obstante, solicitaré que sean convocados al Senado el ministro de Salud Pública, el directorio del BPS, el directorio del CUDIN y los integrantes de la Junta Nacional de Salud. Ahí estaban las situaciones que va a hacer José Carlos Cardoso para arrojar luz, dice él, en este tema que va más allá de la pelea entre Hengler y el CUDIN, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, sino que va en relación a transparentar, y él habla allí del uso de tarjetas corporativas, de la asociación con General Electric, el tema de las contrataciones de funcionarios, bueno, todo lo que tiene que ver a la estructura y el funcionamiento financiero de ese centro, según indicaba en este caso el senador Cardoso. ACE citó a una conferencia de prensa ayer a las 4 de la tarde en el edificio Libertad a partir de los datos que surgían a nivel de los medios de comunicación, reitero, a partir de la investigación de Radio Carve, vinculado a, en este caso, 5 centros de salud de Montevideo, en donde se hablaba de una sobrefacturación en las horas de especialistas. A ver, lo que se dijo por parte tanto de Marcos Carámbulo, presidente de ACE, como del gerente general, Alarico Rodríguez, es que ellos ya venían realizando investigaciones y vienen realizando investigaciones que no solamente abarcan a su administración, sino a administraciones anteriores, y que están a la espera justamente de finalizar con las mismas para expresar qué es lo que ha sucedido en relación al tema de contrataciones que se han querido ir solucionando. Más allá de eso, ellos consideran que no hay sospechas sobre facturación, hablan de ciertos topes en los cuales los cuales se vienen manejando ahora en esta administración. Y bueno, vamos a escuchar lo que decían en la conferencia de prensa. Más allá de las contingencias de esto que hoy nos convoca, queremos seguir marcando el camino de los concursos que estamos realizando, de la transparencia y la auditoría en nuestra gestión, de la regionalización y del fortalecimiento de los recursos humanos y de la calidad de la salud pública. Que haya existido o exista sobrefacturación en algunas especialidades como radiología en varios hospitales en Montevideo. No, a ver si quiero ser muy preciso. Lo que hoy nosotros podemos decir es, existe un cupo de horas contratadas y se paga por este cupo. Ese cupo cubre la necesidad de los servicios. No se factura por encima de ese cupo de horas asignada a cada servicio. Y estas horas asignadas no permiten cumplir con los servicios de esas especialidades. Sin perjuicio que lo veníamos haciendo desde antes y en sintonía con lo mismo que nos venían planteando tanto el sindicato médico como las distintas sociedades, nosotros estamos tomando todos los registros, todos los recaudos y la investigación correspondiente para justamente dilucidar cada una de las situaciones en cada uno de nuestros hospitales. ¿Cuántos cupos en promedio son por hospitales? Depende, les puedo dar con todo gusto un número detallado de las horas, tengo de algunos hospitales acá, pero se lo podemos dar. ¿Y de ese cupo, está diagnosticado en cuántos casos hay trabajadores, en este caso médicos, que tienen una doble función, por ejemplo, por comisión de apoyo, y también son presupuestados? ¿Hay un levantamiento de ese cupo? Lo que nosotros podemos afirmar son estos cuatro puntos que yo les dije, ¿verdad? El cupo de horas contratadas, que se paga por este cupo, el cupo cubre las necesidades, no se factura por encima de ese cupo y cumple con la necesidad del servicio. Lo otro, lo que tú preguntas, es parte de lo que estamos trabajando en materia de relevamiento e investigación de cada situación en particular. ¿Cuáles son las especialidades médicas que están siendo investigadas? ¿O qué áreas? Nosotros tenemos una auditoría permanente de la gestión de los hospitales y hemos definido tanto en el 2018 como en este año un plan de auditoría de los hospitales, hospital por hospital, y dentro de los hospitales servicio por servicio. Hoy en día hay varias auditorías en cursos y en particular algunas especialidades como las que han sido hoy parcialmente informadas, las estamos trabajando propiamente con los directores de los hospitales y con los responsables de los servicios. Como ejemplo, nosotros estamos yendo a departamento en el Pereira, departamento de imagenología, que pueda coordinar el equipamiento que tenemos, los profesionales que disponemos. Hoy el Pereira cumple totalmente con las obligaciones que tenemos planteadas. ¿Cuánto puede demorar un momentito cómo es lo de las guardias de TEL en el caso de los radiólogos? Alarico, ¿tú querés decir las guardias? Las guardias que tienen en el caso de los radiólogos, porque una de las denuncias sobre lo que se dice es que se les pagaba por las guardias que tienen más de lo que se debía abonar. ¿Puede explicarnos cómo se abonan las guardias que tienen, por favor? Sí. Pero vamos a probarlo desde el lado, si no lo hacen. Diferentes modalidades de contratación. Tanto en radiología, en imagenología, como en las diversas especialidades. En particular, y esas modalidades de contratación varían según sea interior y Montevideo, cuando nos referimos a contrataciones por comisión de apoyo. En el caso particular de Montevideo, no tenemos contrataciones de horas retén. Las horas en imagenología, las horas de guardia son presenciales. Facturación. Y se cumplan las necesidades. Puede ser que haya horas que no se estén realizando, que haya pagas más de horas de las que se necesitan. Sí, es parte de lo que estamos relevando. Si efectivamente existe alguna hora no cubierta, destaco que el servicio no se deja de cumplir. Estamos relevando, investigando, si existe alguna hora contratada que no está siendo cubierta. ¿Y cuáles serían las sanciones que podrían recaer sobre estas personas si efectivamente? Sí, evaluando y recabando toda la información, iniciando como corresponde la diferentes evaluaciones de investigación, hoy no podemos adelantar preguntar ninguna medida ni tomar ninguna decisión. ¿Y cuándo podría estar? Acá nosotros tenemos una preocupación primera, que es que las especialidades se cumplan, y por eso puse el ejemplo de imagenología. Estamos, hemos generado un ámbito de trabajo con el sindicato médico y con las cátedras para que el tema de imagenología, que lo hemos resuelto en algunos hospitales, esté resuelto en todos los hospitales. O sea, primera preocupación, brindar el servicio, utilizar los recursos y ahorrar brindando los servicios de nuestros hospitales. Desde luego que el relevamiento y la investigación que haremos, y la haremos con la mayor celeridad, los efectos de tomar las medidas correspondientes, ahí resolveremos, ¿no? Pero tenemos... ¿Esta investigación que usted menciona se va a hacer en los 18 meses? ¿O se va a hacer porque la denuncia es por 10 años? Bueno, la versión que hay es una versión ahora de prensa. Naturalmente nosotros venimos trabajando sobre este tema y estamos revisando las diferentes modalidades que se han establecido de vínculo entre las horas contratadas y los servicios, no solo de nuestra gestión, sino repasando los antecedentes que sobre este tema hay. No sería conveniente solo limitarnos al periodo en el que nosotros estamos. Pero digo, del periodo pasado, digamos, con ustedes asumen. No puedo hoy No puedo afirmar, hoy será parte de lo que iremos repasando, pero eso no lo puedo afirmar. Ahí tenían la palabra entonces de Marcos Carámbula, presidente de ACE, del gerente general Alarico Rodríguez, hablando justamente en esta conferencia de prensa, una conferencia de prensa además que duró una media hora. Hemos pasado obviamente un poco más de lo que habíamos pasado en el informativo y nos estamos yendo ya. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.